¿Sabían que en Jalisco hay un cerro al que llaman la Mesa Redonda? ¿Ese donde dicen hay una cueva escondida? ¡Ese mero! Se dicen muchas cosas de ese cerro. A eso iba. Se cuenta que hace muchos años, un hombre encontró la cueva abierta. Se asomó al interior y lo que vio lo dejó con unos ojotes que parecían platos soperos. Era una especie de troje en la que se almacenaban montones de dinero, pilares y más pilas de monedas de oro y plata. Hombre, pues qué suerte tuvo ese fulano. ¿Usted cree? ¿Usted no? Pues déjeme que le diga que el hombre agarró a puños las monedas y metió todas las que pudo en un morral que llevaba. Pero cuando quiso salir, la puerta se cerró. La cueva se quedó toda oscura y se oyó una voz que decía: o todo o nada. Ah, caray. Así como se lo cuento. Al hombre no le quedó más que vaciar su morral. Solo entonces la puerta se abrió. Pero no perdía la esperanza. Y mañosamente, como quien no quiere, deslizó unas moneditas en sus bolsillos. No, pues resulta que la puerta se cerró y la voz volvió a decir: o todo o nada. Ay. Al hombre no le quedó otra que dejar todo e ir a buscar ayuda. Pensó en el caporal del rancho donde trabajaba, porque tenía unos burros. Antes de irse, cortó a machetazos una penca de nopales que estaba al lado de la cueva. Colgó de ahí su sombrero y se fue, seguro que con esas señas volvería a encontrar el lugar. ¡Ándele, don Polito! Le dijo al caporal en cuanto lo encontró. ¡Aparéjese los burros, que hay que ir por el tesoro que encontré en una cueva! El caporal le contestó que se calmara y le contara lo que le pasaba. El hombre le dijo todo y volvió a insistir en que aparejaran los burros. No, no, muchacho, dijo el caporal. Mejor vamos a ver si es cierto y luego volvemos por los burros. A regañadientes tuvo que aceptar el hombre. Se fueron a la Mesa Redonda, pero por más vueltas que le dieron, no encontraron nada. Ni la penca de nopal, ni la cueva, ni las monedas, ni nada. Hasta el sombrero desapareció. Sí, señor. Hasta el sombrero se hizo humo. ¿Y todo eso no será puro cuento? Ah, pues eso sí, quién sabe. Yo nomás repito lo que se dice.